¿Ves? Así da la sensación de que estamos en otro sitio ya. Ya, ¿verdad? Ahora sí. Estamos en otra parte distinta, que es el resumen del programa de Perro Flaco de hoy de la pereza. Sí, pues nada, vamos a ir rápidamente. ¿Qué ha pasado hoy? Que se nos ha pasado el tiempo volando, ¿no? El tiempo volando, siempre. Sí. No, ha sido muy... está muy bien el programa. Y hoy, pues en la introducción, Anton nos ha hablado de la pereza, nos ha dicho que la pereza es un poco todo. Sí. O sea, es autodestrucción, es lucidez, es la amiguita, la intimidad. Y también nos ha dicho que es una medio ideología. Por eso, cuando hay un adolescente ahí tirado en el sofá, no hay que preocuparse. No es que no crean en nada, no. Es que tiene una medio ideología, medio morro. Sí, exactamente. Medio ideología, medio morro. Clemens nos ha hablado de Thierry, y nos ha dicho que, bueno, que lleva 24 años cobrando el paro por haber trabajado 31 meses en Navidad. Que son 4 años y medio más o menos, ¿no? Eso que no llega a 3 años, atontado. No hemos llegado a saberlo, claro. No llega a 3 años porque cada año tiene 12 meses. Pero más que cobrar el paro, me parece que es una putada lo que le pasa. 400 euros tampoco es para tanto. No, pero ha estado gracioso lo de ver ahí cómo el tío iba a las entrevistas con la barba, intentando hacer todo lo contrario del decálogo del entrevista. Como en Trainspotting, ¿no? Hace eso uno de los personajes. Sí, como en Trainspotting, pero en el curro. Pero en la vida real de un señor y 50.000 veces. Y luego currarse un libro, que eso sí que tiene curro. Sí, bueno, he tenido tiempo bastante. Y sin decir su apellido, lo firmó Thierry. Solo el libro. Claro, intentando todo el rato como echar las culpas a Henry, el jugador del Barça. Bueno, y luego José nos ha contado y ha estrenado sección de su psiquiatra ecléctica. Y bueno, yo creo que José deja de ir al psiquiatra, lo que tienes es síndrome obsesivo compulsivo. Porque te has obsesionado con la madre, con Serrano, con el número 3, y eso es de TOC. Y con el alcohol, que tampoco está mal, como... Ah, y 28 cervezas. Se lo digo a mi psiquiatra a ver qué me dice de lo del obsesivo compulsivo, que no sé lo que es. Mira, tú se lo llevas grabado y que te mande ella por teléfono que te diga lo que te pasa. Claro. Y nada, y nos han traído Miguel música y tenemos un rap de Joan, que es el único que no ha hecho el vago esta semana. Venga, que nos vamos a despedir. Bueno, ahora verás que sí. Yo creo que la semana que viene vamos a hacer la lujuria porque estamos obligados. La semana que viene, en 15 días. Y ya terminamos con los pecados capitales y ya empezamos a hablar de cosas distintas, ¿eh? Que la lujuria mola mucho, hombre. La lujuria mola, la lujuria sexo. Hemos dejado la lujuria para el final para que la audiencia al final repunte, ¿eh? Y que sale el EGM la semana que viene, por cierto. Ahí, si os llaman, es importante, a ese oyente que hay ahora en su casa oyendo el programa, si te llama un señor y te pregunta qué oyes de radio, ni la SER, ni la COPE, bueno, si oyes la COPE... Apaga esta emisora. Pero si oyes cualquier otra cadena, hombre, no. No lo digas. Di, escucho Radio Vallecas, ¿eh? Por favor. Si dices Perro Flaco, pues te lo agradecemos también. Porque, oye, una persona que diga que sí ya significa un 1% de audiencia. Contigo solo, ya nos dan 20.000 pesetas por un anuncio de Marlboro. Que siempre gusta. Sí, señor. Pues despediros. Venga, que pues, hoy nos vamos con el rap y lo dejamos. Hasta la semana que viene, preparaos para este pedazo de rap. Adiós. En ti, en adiós. Mind.